Señor es la tierra y su plenitud, todo le canta con gratitud. Él la fundó sobre el ancho mar, su gran poder no tendrá final. ¿Quién subirá a su monte en luz? ¿Quién estará con el Rey Jesús? El de manos limpias y puro ser, solo en su nombre ha de creer. Bendición del cielo recibirá, justicia y gracia Dios le dará. Tal es la gente que busca a Dios, los que se acercan en oración. Puertas abríos de paz. Levanten puertas, su grande honor. Viene el Rey, el Redentor. Jehová de los ejércitos reinará. Él es el Rey, por siempre será. Bendición del cielo recibirá, justicia y gracia Dios le dará. Tal es la gente que busca a Dios, los que se acercan en oración. Puertas abríos de par en par, dejen al Rey de gloria entrar. Jehová de los ejércitos reinará. Siempre será bendición. Se acercan en oración. Puertas abriéndose para